Hermanos amados, como ya pueden haberse dado cuenta, me corresponde a mí compartir en este día la palabra de Dios. Para mí es un privilegio, ustedes no tienen idea de lo que me gusta predicar, realmente, porque aunque a veces bendigo a los demás, el más bendecido siempre soy yo, ¿ya? No, la idea es que todos seamos bendecidos, hermano. Dios, en ese sentido, es bueno. Quiero compartir algunas de las cosas que plantea el gran apóstol Pablo en sus cartas hoy día, que tienen que ver con el espíritu, con el alma, con la carne, con el cuerpo. Pero quiero que estén absolutamente claros que no es una palabra para enjuiciar, ni tampoco para que nos clasifiquemos unos a otros. ¿Ya? No es para mirar, este es tal cosa, este otro. No, sino que más bien dicho, es una palabra para que podamos contemplarnos a nosotros mismos, podamos evaluarnos en qué condición o en qué situación estamos y tengamos claro qué es lo que Dios espera de nosotros. Básicamente eso, o sea, es una palabra personal, no es una palabra, como digo, para comparar a los demás, ni clasificarlos, ni ninguna cosa de esa, ni tampoco pretende ser un juicio para nadie. Vamos a partir compartiendo primero unas escrituras, Tania, por favor. Como son, tira la pantalla completa, porfi, si se puede. No tengo idea yo cómo se hace, pero sé que de repente se puede. Ya, ahí sí, ya. Son versículos que están básicamente en tres versiones diferentes, hermano, porque una versión va complementando la otra. Las versiones bíblicas indudablemente son diferentes maneras de decir la misma verdad escritural revelada por Dios. No es que sean Biblias diferentes. Juan capítulo 4, verso 23 y 24 dice: pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Eso significa Nueva Versión Internacional, NVI. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero conforme al Espíritu de Dios. Dios habla hoy. Está llegando la hora, o mejor, ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre espiritual y con toda sinceridad, tal como Él desea ser adorado. Porque Dios es espíritu y los que le adoran han de adorarle con pureza de espíritu y sinceridad de corazón. Esa es la versión castellana, ¿ya? Romanos 14:7, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. Después de todo, lo que realmente debemos entender es que el reino de Dios no consiste en comer ni en beber, sino en la justicia, la paz y la alegría que proceden del Espíritu Santo. En el reino de Dios no importa, aquí agregué otra versión, lo que se come ni lo que se bebe, más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría, y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Esa es la traducción, lenguaje actual. Dios es Espíritu. Esa es la primera gran verdad. Y la segunda gran verdad es que el reino de Dios tiene una característica espiritual, aunque se manifiesta en el mundo material y en nuestras vidas. Pero tiene esa característica espiritual. ¿Para qué esta introducción? Para ver que el apóstol Pablo, en sus cartas, principalmente Primera y Segunda de Corintios, plantea que existen tres tipos de personas, o tres clases de hombres, los denomina él, respecto del género humano, ¿verdad? El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Y cada uno de ellos tiene sus características. Ahora, quiero decir inmediatamente que cuando allí plantea el apóstol Pablo que lo material no puede heredar lo eterno, lo inmaterial, lo espiritual, que no tiene parte en el reino de Dios, ¿verdad? Se está refiriendo principalmente a las obras de la carne. Y se está refiriendo también a nuestro cuerpo mortal, pero no en términos peyorativos, no en términos despectivos. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo está situado en un mundo en que todavía prevalecía la filosofía griega. Y la filosofía griega, principalmente la que se derivó de Pitágoras, Pitágoras es conocido como matemático, pero resulta que Pitágoras también fundó en Italia una secta que era religiosa espiritual, ¿verdad? Y él trató de resolver este antagonismo entre la materia y el espíritu, ¿verdad? Y obviamente que relegó la materia a un lugar despreciable, corruptible, desechable, poco estimado, si ustedes quieren, y según él, lo verdaderamente importante era lo trascendente, era lo espiritual, y era aquello lo que había que procurar, y las matemáticas precisamente eran un medio. Ahora, yo creo que él se fijó en las matemáticas porque las matemáticas de alguna manera reflejan las grandes maravillas y la grandeza de Dios. Yo no sé si ustedes saben todo lo que pasa con la naturaleza respecto de las matemáticas, cómo se refleja en un caracol, una espiral perfecta, por ejemplo, los triángulos, los rectángulos, todas las relaciones geométricas que hizo Pitágoras, etcétera, están genialmente reflejadas en la naturaleza. Es cosa de ver un cristal, por ejemplo, de alguna joya preciosa o semipreciosa, qué estructura tiene, etcétera, etcétera, etcétera, y ahí se van a dar cuenta realmente de que está presente la geometría, las matemáticas, todas estas relaciones numéricas y todas estas cosas. Entonces, como digo, pero básicamente lo que Pitágoras planteaba era eso, era que la única forma de poder liberar el alma y trascender era despegándose o despreciando, digamos, la materia. Y por eso que eran ascetas y eran estoicos y todo este tipo de cuestiones que a su vez los griegos la heredaron del Oriente, específicamente de la India, de la Mesopotamia, de Babilonia y de todos esos lugares, ¿ya? Entonces de ahí viene la cosa. Luego todo ese pensamiento tomó forma en la Iglesia Católica, y debo decirlo, no es un ataque a la Iglesia Católica, sino que la Iglesia Católica es lo que enseña. Que el sexo es malo, que qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera, que esto no se puede, que lo demás allá tampoco se puede, que lo demás acá. No quiero extenderme en eso, pero de alguna manera el pensamiento griego, ¿verdad?, empapó la doctrina eminentemente católica. Pero Dios en la Biblia plantea algo un poco diferente. Él dice que, y de hecho Roberto compartía eso algunos días atrás, que toda la creación es de Dios, que toda la creación es hermosa, es perfecta, aunque está caída, va a ser redimida, dice el apóstol Pablo en Romanos, cuando los hijos de Dios se manifiesten, dice, ¿verdad? Cuando seamos totalmente transformados, cuando tengamos un cuerpo glorioso, dice que la naturaleza también va a ser rescatada, dice, porque la naturaleza está esperando que se manifiesten los hijos de Dios, porque saben que eso también los va a beneficiar a ellos y también los va a bendecir a ellos, y que ellos también van a entrar en esta transformación, en esta glorificación general que Dios va a impartir de esa manera. Entonces, queridos míos, dice la Escritura que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Más adelante tengo el versículo y se los voy a compartir por si alguien quiere buscarlo para que vea que es verdad. Y dice que si alguno destruye el cuerpo, si alguno destruye el templo del Espíritu, Dios lo va a destruir a él. Y ahí nos pega el palo a todos los que no nos cuidamos en la alimentación, los que no nos cuidamos con el colesterol, los que no nos cuidamos con etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Tenemos que cuidar el cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Esta carne, si bien es cierto, está caída de la gloria de Dios, necesita ser glorificada, no es en ningún modo despreciable, sino que es nuestro vehículo, es nuestro envase, ¿verdad? Es nuestro apoyo para poder